Iowa nos está llegando la gente de Slipknot, uno de los grupos más renombrados en los Estados Unidos, que se formaron en el año de 1995, un proyecto de Sean Graham y Paul Gray. Por cierto, el mundo del rock se englutó con la muerte de Paul Gray el 24 de mayo del 2010. Una banda que se ha ganado mucha reputación por su música agresiva, por su estilo particular, por su imagen y por sus shows en vivo, considerados entre los más energéticos del mundo del rock. Y esto es Slipknot. Lo estás escuchando en la Mega 95.7 FM. I am the cat. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, let baby. Let me stand next to your fire. Listen here, baby. Stop acting so damn crazy. Mom ain't home and ain't my concern. Still play with me, child, and you won't get burned. I've only one inch in design. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Mediados de los años 90 se hablaba mucho de un fenómeno australiano conocido como Silver Shirt, gracias a su trabajo Frog Stomp, que fue un acontecimiento no solamente en el mercado de los Estados Unidos, sino en muchos otros países. Aprovechando este éxito, aprovechando este empujón, la gente de Silver Shirt no perdió tiempo. Los Chamines grabaron un segundo álbum de estudio que se llamó Freak Show, editado en el año de 1997 y contando con tres canciones entre las más populares de la cartelera australiana. Este era un disco bastante oscuro, con muchos riffs poderosos, que alcanzaría certificación de oro en los Estados Unidos y ventas globales de 1.5 millones de copias. Uno de los grandes trabajos de los años 90 en el rock, la gente de Silverchair, y lo estamos sonando aquí en el CAT.

Definitivamente Godsmack es uno de los grupos más exitosos de los últimos años en el mundo del metal, con varios discos registrando más de 20 millones de copias vendidas en total, 20 canciones en el top 10 de la radio rock en los Estados Unidos. Todo un acontecimiento, la verdad, el éxito de la gente de Godsmack. Han sido comparados con el sonido de los primeros Alice in Chains, las influencias del cantante con Lane Staley, con James Hetfield de Metallica. Una mezcla entre Alice in Chains y Metallica podría darse aquí. Hay otros elementos también que hacen de Godsmack un grupo súper especial. Lo estamos sonando en la Mega 95.7 FM. Esto es El Gato Solitario, buscando sus 18 años, arroba César Arriba, arroba Gato Solitario _. Toda la información del rock and roll y la diversión allí para que sigan a toda esa trulla. Y esto es Godsmack. Bueno, gracias en nombre de Robertinho Pérez, gracias en nombre de